shawty. Esta canción te la dedico, ey, shawty. A lo mejor te preguntas por qué yo me fui. Fue lo mejor, soy así del día en que nací. Me cansé de love, me cansé de celo, me cansé de todo. Me cansé de vos, shawty. Sé que escuchas mi canción, extraña mis menciones. Y en la madrugada mano a mano en París son. Ahora sentada en la cama esperando mi llamada. Y yo haciendo otra jugada, ey. Ya me cansé de todo, me enloqueció el amor. Me quedo solo, pero sigo siendo yo. Ya me cansé y de mí nadie tiene el control. Fumo, fumo y tomo, fumo, fumo solo. 18 quilates. MK, Maxi Quilates, Dacos en el beat. Me volvió la alegría. Mis amigos me hicieron mal lo que me perdía. Como dice Terry, uno de noche hasta el otro día. Llegando a todos lados y activando a la bandida. Fuiste mi mal necesario. Me aguanté todos los comentarios. Que tus amigas sigan de mí a diario. No me llamé ni pa' mi cumpleaños. Llorí, ey. Ya me cansé de todo, me enloqueció el amor. Me quedo solo, pero sigo siendo yo. Ya me cansé y de mí nadie tiene el control. Fumo, fumo y tomo, fumo, fumo solo. Argentina, zona oeste. Esta canción te la dedico. 18 quilates. Tacos.